Materializaremos a cabalidad la resolución del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, juraron los obreros y las miembros de la Unión de Mujeres en los actos efectuados el día 23 en las plazas del Monumento a la Fundación del Partido y de la Casa Cultural 25 de Abril en Pyongyang, respectivamente. Participaron Choi Ryong-hye, vicepresidente del Comité Central del Partido, funcionarios del sector junto con aquellos. Se dio lectura al llamamiento del séptimo congreso del partido a todos los militares, jóvenes y civiles, adelante a la ofensiva general por la victoria completa del socialismo, atizando las llamas de creación de la velocidad de Mao Zedong. Después hubo intervenciones. Los oradores exhortaron a todos a levantar el fervor de estudio para hacer su carne y hueso el informe presentado por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del partido y la resolución del congreso, y crear mayores prodigios y proezas considerando su puesto de trabajo como la primera trinchera para defender el Comité Central del Partido. En los actos se aprobaron resoluciones.